Bueno, y así recordamos rápido y sintetizadamente la vida y carrera cinematográfica de Clint Eastwood, que es grandiosa y maravillosa, y que ha cumplido en el pasado mes de mayo sus flamantes 90 años. Muchas felicidades y buen futuro, Clint Eastwood.